Para ellos. Sagrado. A mis muchachitos yo les canto hoy, porque me critican sin tener razón. A mis muchachitos yo les canto hoy, porque me critican sin tener razón. Dicen que no soy original, ni tampoco le canto al amor, pero mi ritmo sí es celestial, y para muestras basta un botón. Y aunque ellos hablen a mis espaldas, yo sigo siendo el consagrado. Y aunque me digan lo que me digan, también yo soy el consentido. Me vale, a mí me vale, me vale gorro, me vale, a mí me vale, me vale gorro. A mis muchachitos yo les canto hoy, porque me critican sin tener razón. A mis muchachitos yo les canto hoy, porque me critican sin tener razón. Dicen que no soy original, ni tampoco le canto al amor, pero mi ritmo sí es celestial, y para muestras basta un botón. Y aunque ellos hablen a mis espaldas, yo sigo siendo el consagrado. Y aunque me digan lo que me digan, también yo soy el consentido. Me vale, a mí me vale, me vale. Me vale gorro, me vale, a mí me vale. Me vale gorro. Y esto aquí se hizo. Y aquí se quedó. El ritmo celestial. ¿De quién, primo? Sagrado. Claro. Me vale, me vale gorro, me vale, a mí me vale, me vale gorro, me vale, a mí me vale, me vale, me vale gorro, me vale, a mí me vale, me vale gorro, me vale, a mí me vale.